Interrumpimos por un rato la Liga Nacional porque nos trasladamos hacia Estados Unidos, donde nos está esperando José Pepe Escamilla, el director de Desarrollo de Negocios de Latinoamérica para la NBA. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás a punto de abordar hacia San Antonio. Exacto, estoy en la Ciudad de México, a media hora de salir para allá, con mucho entusiasmo, esperando vivir un momento inolvidable con el retiro de las camisetas de Manu. Bueno, no te imaginarás lo que sucede para nosotros, ¿no?, de esta situación de mañana, 28 de marzo, que quedará escrita en la historia y en la memoria de todos nosotros. Me lo puedo imaginar. La verdad es que, si como latinoamericano uno se siente conmovido y orgulloso por la carrera de Manu, ya me puedo imaginar cómo es el caso de la Argentina. La verdad es que pocos referentes tenemos, no solo en el básquetbol, sino que en el deporte a nivel Latinoamérica, del tamaño de Manu. Y la verdad es que es un momento grande para nosotros como región. Lo decía en el inicio del programa, ayer emocionó el retiro de la camiseta de Bosch, pero para un argentino, ganador de 4 anillos de la NBA, que un club como San Antonio, en Texas, le retire la camiseta, me imagino que vos, que estás en la NBA, es algo que no se va a dar, tal vez nunca más. No, de acuerdo, es que, como lo decía hace unos momentos, esto yo creo que es un momento único. Va a ser muy difícil que encontremos las circunstancias y las condiciones para que algo así se repita. Manu rompió todos los paradigmas y digo, evidentemente estaremos haciendo nuestro trabajo, buscando facilitar el camino para que alguien más pueda venir y repetir estas hazañas, pero la verdad es que deja muy alta la bandera para poder repetir algo así. ¿Qué impacto crees que ha tenido Manu Ginóbili en la NBA en el tema de abrir mercados latinoamericanos, ya que vos estás justamente en esta función? La verdad es que definitivamente ha sido muy grande, no solo a nivel de América Latina. Manu es un referente global. Hables con regionales, que tengan cierta noción, no solo de básquetbol, sino de deporte en general, sabe quién es Manu, sabe y reconoce lo que ha logrado, y evidentemente la historia sería totalmente diferente si no contáramos con su nombre y con sus logros. ¿Qué puedes adelantarnos? ¿Qué sabes de lo que va a suceder mañana, no, en San Antonio, con respecto a este homenaje a Emmanuel David Ginóbili? Porque además está confirmada la presencia de de parte de la generación dorada, ¿no? De que no es poca cosa juntarlos nuevamente y en este evento tan importante que marcará un antes y un después del básquetbol argentino. Mira, no, la agenda del evento como tal la está manejando directamente los Spurs, y nosotros no estamos involucrados digamos en el desarrollo del evento como tal. Hay algunas noticias que ya han ido fluyendo, ¿no? Como bien dices, si no es que toda la generación dorada, la gran mayoría estará ahí presente, seguramente teniendo una parte activa del momento. Y hay algunos otros eventos en donde nosotros estamos participando, aprovechando también la presencia de Manu ahí, pero no hay mucho que pueda adelantar por eso al momento. Bueno, hablamos de la generación dorada y también tenemos que destacar, en días muy movidos para nosotros, la incorporación de Fabrizio Berto, ¿no? Otro estandarte que fue parte de los Spurs y que ha ganado justamente un anillo con Manu. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre su inclusión dentro del Salón de la Fama? Pues es que de todos, no solo de Fabrizio y de Manu en este caso, de todos los que he tenido la oportunidad de conocer de esa generación, puedo decir grandes cosas. La verdad es que lo primero que me viene a la mente es que una peculiaridad y una constante en todos ellos es que antes que cualquier otra cosa son buenas personas. Y me da muchísimo gusto que gente que no solo por sus logros deportivos, sino por lo que son como gente, como personas, sean reconocidos, siempre es agradable verlo y vivirlo. Entonces estoy también muy contento por Fabrizio y esperando que después de él vengan más. Hace no mucho tiempo estuviste acá en la Argentina, te juntaste con Federico Susbieles, ¿Se puede saber los motivos de la reunión? ¿Cuán conforme están con el NBA Junior, ¿no? que ha establecido la Confederación Argentina? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, te preguntaba que hace poco estuviste en la Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Visitando a los presidentes de las confederaciones. Te reuniste con Federico Susbieles. Queríamos saber si se puede saber por qué, el motivo, y si ustedes están conformes en cómo se ha llevado el plan del NBA Junior, ¿no? Acá en la Argentina. Por supuesto, mira, estamos primero que nada siempre en contacto con todos los dirigentes en la región, buscando fortalecer nuestras alianzas, buscando robustecer nuestras relaciones para que podamos encontrar más y mejores formas para ejecutar proyectos en la región. Y Federico es uno de los principales por su rol activo, tanto a nivel local en Argentina como a nivel regional vía FIBA. Trabajamos muy de cerca con él y con su equipo, son muy profesionales y en ese sentido han mantenido la misma línea en el caso de la ejecución de Junior NBA en Argentina. Estamos muy contentos platicando sobre hacer más y mejores cosas, y de hecho parte de mi agenda este viaje es sentarme con Federico, quien estará también en San Antonio, para continuar platicando y para que ojalá pronto podamos tener noticias agradables al respecto. Bueno, muy bien, las estaremos esperando. La última, y no te molestamos más, agradeciéndote muchísimo el contacto previo a tu viaje. ¿Ves la chance de que un argentino se incorpore a la NBA? Estoy hablando de jugadores, digo, con el éxodo ahora de que ya no quedan argentinos en la mejor liga del mundo. ¿Cómo ves el futuro? Mira, llegar a la NBA no es sencillo, y por ello la trascendencia más grande aún de lo que ha hecho Manu. Pero definitivamente creo que hay una oportunidad. En Argentina, como pocos cercados en nuestra región, es uno de ellos en donde el talento parece que es parte del DNA de la gente. La verdad es que son pocos lugares en Latinoamérica en donde podemos ver tantos y tan buenos jugadores. La liga local está haciendo también un buen trabajo, la competencia es fuerte, y eso definitivamente ayuda y digamos que engrandece las posibilidades de que pronto podamos llegar a tener un argentino de nuevo en la liga. Más allá de eso, pues no puedo asegurar nada, pero yo creo, si tuviera que apostar, que definitivamente no pasará mucho tiempo sin que volvamos a tener presencia argentina en la NBA. Bueno, ojalá así sea. Muchísimas gracias, en serio, José, por el contacto. Bueno, y estaremos mañana muy pendiente de la televisión de lo que sucederá en San Antonio con el retiro de la camiseta de Manu Ginóbili. Muchas gracias a ustedes siempre por estar pendientes. Disculpen por el ruido, pero estoy aquí a punto de subirme un avión en el aeropuerto. Totalmente entendible, y muchísimas gracias, en serio, por atendernos y por prestarse unos minutos a salir hoy en Uno contra Uno Radio. Abrazo grande y estamos en contacto. Abrazo de vuelta y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta ahí era la palabra de José Pepe Escamilla, el director de Desarrollo de Negocios de Latinoamérica para la NBA, previo a su viaje a San Antonio, donde mañana el epicentro será justamente la despedida, el retiro de la camiseta de Manuel David Ginóbili.